Y para hablar de militancias, estamos hoy en contacto con Julián Moreno. ¿Cómo te va, Julián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a la audiencia de La Siesta Que No Fue. Bueno, bienvenido a bordo. Y el programa que fue. claro. Si La Siesta no logró ser, es porque fue el programa. Claro. Julián, bienvenido a bordo. Y bueno, te das cuenta que la propuesta, digamos, la consigna es hablar de militancias, y vos por ahí no en este momento no sé si estás portando algún estandarte o tenés algún escudo o estás identificado por mí como un militante como tantos otros militantes de la vida. ¿Desde cuándo crees que podemos empezar a relacionar a Julián Moreno con alguna militancia? Bueno, nos baña una de las mejores noticias, ¿no? Como lo acababa de decir antes de hablar conmigo, el tema de la restitución, así que yo quiero pegar un brindis breve, pero con mucha felicidad, porque si hablamos de militancia, esas madres, esas abuelas, olvídate, ¿no? Pero la pregunta te la tengo que responder, es difícil, no es fácil. Yo supongo que, porque se me vienen muchas imágenes a la cabeza, yo soy nacido y criado en el puerto de Mar del Plata, vine a vivir en el año 90 acá, a Santa Rosa, y se me vienen muchas imágenes porque uno se va conformando con lo que es, viste, con lo que lo rodea, qué sé yo, a mi viejo y todos los hermanos y hermanas de mi viejo le gustaba el tango, pero no por una cabeza, y le gustaba, por ejemplo, a mi viejo le gustaba Aquaforte, ¿no? Entonces, voy a nombrar a mi viejo y tendría que nombrar a mucha gente más, mis tíos, algunos amigos que me encontré por la vida, pero le voy a rendir honor a mi viejo que hace 20 años que no está, pero un medía, como dice el tango, y yo recuerdo a mi viejo cantar un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento un pobre obrero que le pidió un poco más de pan. Ese tango se llama Aquaforte, ¿no? Del año 40 y sí, algo. Sí, sí. Impresionante, Digo impresionante porque además ahí a la pasada dijiste, te ubicaste en lugar y tiempo, Julián, y para muchos santarroseños y santarroseñas por ahí no sabían eso de vos, pero te viniste en los 90, o sea, en el año 90, en una época fulera, digamos, muy brava, y un cambio de paisaje impresionante, impresionante. Sí. Lo nombrás también a tu papá como algún indicativo de las cosas que te fueron llevando a cierta participación. Hemos compartido con distintos entrevistados y acordamos que si hay algo común es que el militante, la militante, se nubla cuando ve una injusticia y es lo que lo moviliza. Y sí, todo el mundo que empieza a andar a contrapelo de la historia macabra del capitalismo es porque es uno más de los locos que le suena la vocecita esa, ¿no? De la injusticia, ¿viste? Por eso uno le presta atención ya de chico a esas cosas, ¿no? Puedo hablar también de mis tíos que me llevaban a payadas en la zona de Cierra la Ventana, cuando yo mismo me pagaba las vacaciones, con 13 años que laburaba, hoy lo existe, un pibe que labure a los 13 años, una vez se lo conté a Radamés, el cubano, por el primer año que vino a entrenar acá, y me dijo, oye chico, pero esa edad es para estudiar, me dijo, y bueno, te cambio un montón de presidentes democráticos por el dictador que tienen allá en la isla, ¿no? Fidel estaba vivo y se reía. Otra cosa que... Bueno, con respecto a esto de las vocecitas, yo te voy tirando cosas que me acuerdo porque, bueno, sí, ya, lástima que no estamos tomando un café o mate. Recuerdo una vez en Telesur, que no podía ser de otra manera, porque quién carajo le va a hacer una nota a Monge, uno de los fundadores del Partido Sandinista, creo que era Jorge Gestoso, Monje cuenta un poco, entonces dice que él es hijo de cuarentona, yo también lo soy, mi madre hoy vive conmigo con 88 años. Entonces Monje decía, soy hijo de cuarentona, y en Nicaragua popularmente se dice que los hijos de cuarentona son idiotas o son revolucionarios. Y el entrevistador se quedó medio perplejo sin saber qué preguntarle, ¿no? Y entonces Monje remata y dice, como verás, yo tengo de los dos. Así que yo casi que tendría que decir lo mismo, que vendría a ser parte de la respuesta, ¿no? O complemento a la respuesta que te di. Muy bien. Bueno, muy después bien. Puerto de Mar del Plata, ¿viste? Vos vas tomando conciencia, vas charlando con la gente grande. El hecho de tener que atravesar todas las principales fábricas de fileteado de pescado para ir a la playa, porque nosotros íbamos a la playa del puerto, a pata, luego en bicicleta, ahí en la zona del puerto, para la edad que yo fui a estudiar, que yo fui a aprender a leer y a escribir a la escuela, en los 76 para el 77, digamos, con 6 años, así, ya había 40 desaparecidos de los aproximadamente 500 que tiene la ciudad. Y bueno, con el tiempo te vas interesando y hablando y sabiendo qué pasa, entonces vas cayendo en la cuenta de todo eso. Mar del Plata concentraba en ese momento más del 50% de la pesca de la costa atlántica, o sea, en situación normal yo tendría que, primero, no tendría que haber sufrido nunca la necesidad de irme de mi ciudad natal, claro, como la tuve, y por otro lado tendría que haber, no, o por el mismo lado, tendría que haber crecido en una ciudad con opulencia de la hostia a nivel latinoamericano, no a nivel argentina. 5.500 kilómetros de costa, te puedo dar una idea, ¿no? Claro. Pero claro, bueno, dice un dicho, una vez lo aprendí viviendo unos años en Pamplona, porque me agarró la revolución productiva todo esto, 11 años después, 10 años después en Santa Rosa me agarró la revolución productiva. Y terminaste en la península ibérica, nada más. claro, sí. Con los vascos, por lo menos, zafé bastante. Decía, según el culo son los azotes, decía, en algunos casos, ¿viste? Y bueno, Mar del Plata se la castigó muchísimo, como se la sigue castigando, ¿no? Definitivamente, sí, te escuchaba y mientras tanto pensaba y barajaba un montón de información, se me vino a la cabeza de todos los conflictos que ha habido durante el año pasado y que sigue habiendo para los trabajadores y las trabajadoras de ahí, de esa ciudad que tiene y todavía concentra gran porcentaje de la actividad pesquera en la costa bonaerense, en esa parte de la Argentina. Julián, mientras vos estabas en formación como persona apenas, sí, porque explicabas bien que por ahí no estabas consciente de lo que estaba pasando, pero contaste en qué lugar te estabas criando, respiraste esa atmósfera, también hay que mencionarlo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Unos años después te traspola la cuestión esa, la misma gestión, la dictadura cívico-militar, te termina traspolando a una ciudad totalmente extraña y sin mar. ¿Y qué respiraste cuando viniste a Santa Rosa, Julián? Claro, mi primera impresión en Santa Rosa fue, a ver, ¿cómo te puedo decir? Bueno, comentarios de la gente que estaba llovedor el año, que había llovido el doble del año pasado, suponete. Esto ya en el año 91, ¿no? Durante todo el 90, porque yo vine el 90 muy avanzado ya. Durante el año 90 había llovido X cantidad de... Claro. Y resulta que había llovido venía lloviendo el doble, ¿viste? Vos calculás que Mar del Plata, ¿viste? Pasa tu día sin llover o una nube negra, ya están mirando a ver qué carajo pasa, ¿viste? Lo que me acuerdo, por ejemplo, caminar por la Raúl B. Díaz y la esquina de Raúl B. Díaz y Gobernador Duval, mirar para el oeste y tener el espejismo de que era un mar, por ejemplo. De que era un mar, claro. Y era monte. El mismo horizonte, ¿no? Del mar. Yo tenía grabado 20 años de que el horizonte era agua. Era agua para mí. Claro, el horizonte era mar. Y después sufrí mucho el calor, tuve la gran suerte de encontrar, porque yo había venido una vez, antes de venir a vivir definitivamente, o de vivir tantos años como nunca me lo imaginé, porque yo vine en realidad de paso para el sur. Yo quería armar alguna historia en el sur por aquel tema de Papo, una casa con 10 pinos y demás, ¿no? Estamos hablando de un tipo pelo largo, de barba, con 20 años. Pasó muchos años. ¿Qué pasa con los años? Me perdí un poco. ¿Qué venía? Llegabas de pasada, dijiste. Llegabas de pasada por Santa Rosa. Ah, llegué de pasada primero, antes, y me puse a charlar de casualidad, fortuitamente, así, con el gordo César, con Roberto César. Y después ya me quedé, me quedé acá en la ciudad. Y conocí, lo primero que conocí fue una cooperativa de arte que se llamó Coarte. Coarte. Que nunca más hubo una experiencia así parecida, que yo tenga entendido, o por lo menos nunca más vi una cosa con 20 años en Santa Rosa La Pampa, porque bueno, a mí también se me fueron los 20 años y nunca más, ¿no? Sí. Y ahí empecé a conocer gente, canté, como yo cantaba, yo tenía un trío de rock en Mar del Plata, o sea, ya avanzada mi adolescencia en Mar del Plata, había conformado yo un trío de rock que se llamaba Cínica, en honor al filósofo Diógenes, apodado El Cínico, que vivía en compañía de un perro y dentro de un tonel, no tenía más hogar que un tonel, idea que con los años, con el tiempo lo toma Chespirito, ¿te acordás? Que el chavo claro. Dentro de un tonel, bueno, de un barril. Y lo poco que sabíamos, porque en realidad éramos, si vamos al caso, gente del puerto, no éramos del centro, ¿viste? Escuchábamos, nos preferíamos escuchar En la Argentina Hace Falta Huevo de Miguel Mateos que tu blusa Tora Sentimiento de Soda Stereo, no sé si me entendés. Claro, claro. para hacerlo, viste, figurado. Y bien explícito. Claro, claro. Y los Rolling antes que los Bill. Ahí está. Si, claro, si faltaba claro. Un color en la paleta para conocerlo a Julián Moreno y conocer también que esa es otra de las cosas que te atravesó, la música. ¿También es una especie de militancia, Julián, la música? Sí, vos sabés que sí, porque, por ejemplo, en los años... porque se te va oscureciendo la cabeza, o sea... una es el tango, ¿no? Pero ya años posteriores empezaban a pasar, porque, viste, las letras, todo. Yo Atahualpa Yupanqui lo conocía por el Cuarteto Supay, ¿no? Que me disculpen los que sepan de folclore, pero yo a esa edad, el Cuarteto Supay me parecía una cosa insufrible, ¿viste? Todos chabones haciendo ritmo, pim, pum, pum, pum, pum. Y la letra no aparecía, ¿viste? Ya cuando se hizo un Cosquín, que vino Atahualpa con una artrosis galopante y afinó la guitarra ese mismo momento que tocaba y cantó Los Ejes de Mi Carreta con la letra, ahí me di cuenta quién era Atahualpa Yupanqui. Ahí entendimos todo, ¿no? Sí, ahí entendimos todo, porque me claro, parece que tengo la misma imagen, mira, de ese recuerdo. La misma imagen, claro. Ahí entendés todo. Entonces, Spinetta que te tiraba, no sé, tira, tira, tira, hermano perro... qué sé yo, ya en el año 80 un montón de música. Yo me acuerdo de estar con un aerosol escribiendo, porque el trío de rock también hacíamos temas de hermética, temas nuestros más que nada, hacíamos temas de riff y de hermética. Me acuerdo de escribir en un aerosol en un colegio católico, en la pared de un colegio católico, la gente ya fue, duerme frente a la TV, que es un tema de hermética, ¿no? Qué bárbaro. Escuchábamos B8, esas cosas que te van tirando que no, que porque si no llegaba la noche, ¿viste? Vos prendías el televisor y estaba Neustar, todo lo que había de política, Canal 8, Canal 10 de Mar del Plata, un Stromberg Carson con un, ¿te acordás las pantallas vinílicas celeste para que no te canse la vista? Bueno, entonces, vos, Neustar y Grondona, ¿viste? Entonces, lo poquísimo, poquísimo que vos sabías sobre el Che, lo habías visto por ahí en una foto media que los media escondida, que estaba con un habano. Entonces vos le dabas pelota a Grondona, viste, que tenía un habano, a propósito, ¿no? Y que de zurdo no tenía un carajo, un hijo de remil puta, viste, pero fumaba habano. Y el otro viejo basura, viste, y hasta que te avivás pasa mucho tiempo. Entonces toda esta gente de la música te tiró un color, ya te digo yo, te digo la verdad, con 20 años vine a hacer una escalada acá a Santa Rosa. Porque flipaba, o sea, me enloquecía el tema de Manal, una casa con 10 pinos. Te tiran color en la cabeza, ¿viste? Y lo otro era oscuridad. Yo recuerdo de mi vieja cocinando y de repente estaba en un partido de fútbol o un programa de tango o un programa de Argentina Secreta y se cortaba, aparecía un escudo argentino y ¿viste? Habla el excelentísimo señor presidente, hijo de remil puta, ¿no? Y mi viejo bajaba el volumen del televisor, ¿no? Y eso siendo muy pibe es mucha oscuridad, ¿viste? Aunque no te desaparecieran a nadie directamente, porque yo después de pibe, cuando nos dejaban entrar a un bar a tomar una Coca-Cola y jugar un pool, eran toda una pandilla viejo borracho, ¿qué van a hacer si lo mejor es lo mataron a todos? Y si eso, ¿cómo no te va a sumar oscuridad eso en la cabeza? Así que entonces, definitivamente la música aportó. Allí donde no teníamos referentes desde el mundo de la política, porque me he sentido bastante familiarizado con las sensaciones de las que habla Julián, ¿eh? Claro, claro. Así que donde no teníamos referente, la música hizo no solo como un bálsamo, como un elixir, sino que también nos pasaba una data entremezclada. ¿Yo sabés con qué lo sospechaba por ahí con el Flaco Spinetta? Claro, por ahí uno estaba tan verde que escuchabas esas... Uno estaba gris, uno hubiera sido mucho más gris sin estos tipos. Hay que agradecerle a toda esta gente. A los gorditos bueno, esos. Bueno, la gente de la música, la gente que yo sé. Yo tiraba un cable de cobre, extendía la antena de la radio Noblex Carina de mi papá y agarraba Radio El Sodre de Uruguay, entonces escuchaba a los Olimareños, ¿ves? Claro. Porque la tiraba arriba de un saucecito que teníamos, ¿viste? Entonces hacía antena y escuchaba a los Olimareños, porque Mar del Plata todavía estaba muy estaba muy de oscura, noche. Estaba muy de oscura noche. Por el tema de la dictadura, ¿viste? Exactamente. Se fue abriendo de a poco todo eso. Che, vos sabés que me dan ganas de abrir ese pequeño arcón, ¿viste? Donde hay tanta oscuridad y tanta facilidad para el relato, Julián. Ya, se nos va... es tuya. No, no, no, en serio. Soy medio... No, pero lo venía surfeando bastante bien. Lo que pasa es que está bueno, porque descubro también, no es un descubrimiento, sabemos que hay un montón de cosas allí atrapadas, enredadas en esa oscuridad que nos ha atravesado a muchos en una edad o en un momento en donde uno tampoco ni cortaba ni pinchaba o apenas estaba formando. Y de casualidad o gracias a algo que tiene que ver con nuestras familias, salimos más o menos gente decente y no demasiado fascista, Julián. Así, hasta ahora, te digo, se me pasan los minutos y me dan ganas de seguir, de profundizar en esa atmósfera. Pero antes de despedirte, y ya que estamos sobre la pista con la cuestión musical, de la música no te pudiste separar. No, de la música, no. ¿En qué estás ahora? Ahora tuve la bendición de que unos dinosaurios que tocan del año 70, que tocaban Box Day contemporáneo, Box Day, que se llaman Garfio. Unos maravillosos, son maravillosos. Que tienen tres componentes originales ya de 60 y largo años y está... Un muchacho que yo lo conocía de antes, de algunas conversas de antes, que Claudio de Pián, que solamente nos llevamos una generación nada más, él de 10 años mayor que yo, y yo vengo a hacer la incorporación ahora de nueva, digamos, o sea, soy el juvenil de la banda con 48 años. Che, así que date una idea. Qué bueno, Claudio, también es un baluarte de la música local, un excelso violero. Sí. Y con los Garfio, ¿a qué se dedican, digamos? Esta gente realmente te llena la batería, Julián. ¿La gente qué? Que te llenan la batería, digo. Sí, porque vos viste gente con su historia, con un montón de cosas vividas, con hijos, con nietos, y bueno, yo también tengo nietos ya, pero porque fui padre muy joven, pero y bien, porque vos calculás que yo, por ejemplo, estoy cantando temas del año 70, y yo soy clase 71, sí, de octubre del 71. A ver, nombrame uno de los temas de Garfio, así cuando cerremos la nota nos vamos escuchando eso. Ritmo de blues con armónica. Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Mucho, muy bueno material, Julián. La verdad es que este rato ha sido un gusto y me queda mucho en el tintero, Julián, ¿eh? Así que te vamos a comprometer para que vuelvas a aparecer en una de estas siestas que no fueron. Bueno. En este programa que tiene... Se da aires, digamos, tiene pretensiones, pero además solemos pasarla muy bien con nuestros entrevistados y me da muchas ganas de seguir la conversa, Julián, sobre todo para abrir aquel arcón que está lleno de tanta oscuridad, ¿eh? Porque tenemos una buena parte de nuestra vida ensalzada en esa cosa que de alguna manera sigue siendo parte de todos y de todas. Bueno. Julián, la verdad es que es una suerte. Me quedó afuera, bueno, preguntarte si estuviste en algún partido, qué pensás de los líderes políticos, sí, de los partidos tradicionales. Es un tema más largo. Sí. Pero te dejamos comprometido para que vuelvas a aparecer por estos lares y nos convides un poco más de la mirada que te identifica como un luchador, como un militante. Allí donde pasás y por donde andás. Un micro militante a contrapelo de lo que hay que estar a contrapelo. O sea, bueno, perfecto. Aceptamos las modificaciones, pero las militancias son así, por ahí, viste, o hay gente que es más orgánica que otras, hay personas que son más orgánicas que otras, y muchos que no encontramos a tiempo un formato que nos contenga, así que está muy bueno también tener a alguien del palo del rock, del blues y de las artes sonoras cantándonos algunas verdades. Gracias, Julián Moreno. Che, felicitaciones por el emprendimiento de que tengan la onda de hablar con la gente de Apata. Fantástico, los felicito y dale, listo, otra vuelta charlamos más de lo que quieras. Dale, hagamos así. Saludos y abrazos. Gracias, Julián Moreno. En Chao. La siesta que no fue, lo escuchaste, un muchacho del blues local.